El basilisco, el basilisco. El personaje principal es el basilisco. Personaje secundario, las personas que lo ven, que lo pueden ver. Ambiente, lugar, Chillán, Curicó y Chiloé. Ambiente, tiempo, en cualquier momento del pasado al presente. Y el acontecimiento principal, el basilisco tiene el poder de matar con la mirada. Se hace como... Si te ve... Te mata. O tú... A ver, yo soy el basilisco, tú me miras y también... Y cuando una persona le muestra un espejo, él se mata a sí mismo. Si tiene un espejo, él se mata a sí mismo. Si se ve en un espejo, se mata a sí mismo. ¿Hay solo un basilisco o hay muchos? Porque se extinguieron ya y solo queda uno, o todavía quedan más que uno. No sabemos si son reales porque es un mito y... Claro, que quizás hay partes en el mito o en la leyenda que no están completamente claros. Y por eso no caben dentro de la clasificación de relato histórico o crónica, que es totalmente distinto. ¿Nos podría describir brevemente, si lo recuerdas o si lo sabes, porque puede que no lo sepamos, cómo es el basilisco? ¿O nadie lo sabe? Es que no aparecen fotos, siempre tienen que aparecer fotos para verlo. Lo ve y ya después ya no lo puede contar. Hay que hacer una ouija para saber. Oh, buenísimo. Así invocan a la persona y después. Era así. Ya, listo. Pero si lo ves a los ojos, si lo ves acá, no te mueres. Entonces ahí le puedes sacar fotos y que lo cuenten. No, porque el basilisco dicen que tienen como. Dicen que ven a todas partes que ven. Es como. Es que él cacha dónde está y porque. Tú, no sé, lo miras aquí, donde tú dijiste, y él hace así muy rápido, po. Oye, yo conozco a alguien que se salvó de la mirada del basilisco por el espejo. Aparece en una película. ¿Es en una película? ¿En serio? Sí. Cierto que sí. No lo miró a los ojos, lo miró por un espejo. Entonces si lo miras por un espejo solo te quedas quietito. Espera, ¿la película cómo se llamaba? ¿Harry Potter o Hermione? Harry Potter y la cámara secreta, ¿no? Estás escuchando Radio Tarepuy. Temporada Cui. De la Radio Cui. A la Radio Cui. Tarepuy Cui.